Pero no sabes que estoy mucho mejor. Ahora me encuentro feliz después que todo pasó. Ya tú no eres de mí, gracias a Dios. Hoy vive tu vida tranquila y yo vivo la mía, sin escuchar más mentiras, sin hipocresías. He comprendido que al fin he sido yo el ganador, y que perdiéndote a ti es mucho mejor. Mejor. Ahora me encuentro feliz después que todo pasó. Ya tú no eres de mí, gracias a Dios. Hoy vive tu vida tranquila y yo vivo la mía, sin escuchar más mentiras, sin hipocresía. Perdiéndote a ti es mucho mejor. A la larga.